Bueno, alimentos no aptos para mi modo de vida. Los hidratos de carbono simples. ¿Qué es esto? Pues mira, arroz, patatas, harinas refinadas, como tampoco pasta, cosas con azúcar o con sustitutivos de azúcar, los zumos de fruta, la leche, no quiero decir los lácteos, la leche. Y después otros no aptos pueden ser productos procesados, que eso ya sabéis vosotros que no se pueden tomar, productos que llevan almidón añadido o azúcares de cualquier tipo y en todas sus presentaciones, como fructosa, sacarosa, lactosa, bueno, productos que llevan aceites que no son aceite de oliva o aceite de coco. Los fiambres, porque llevan azúcar añadido para su conservación. Y el alcohol, porque todos sabemos que el alcohol es malo. Como ves, definiendo estos siete o seis grandes grupos o conceptos de alimentos, es todo aquello que no se puede comer en mi modo de vida. No como hidratos de carbono, y estos los voy a explicar ahora, los simples. Los complejos sí, los simples, porque estos hidratos pasan directamente a la sangre, se transforman tan pronto entran en nuestro organismo en glucosa y eso hace que nuestra insulina en la sangre aumente rápidamente. Al tener insulina en la sangre, esto no es bueno porque aumenta tu apetito, te hace volver a tener hambre al poco tiempo. Cuando tomas hidratos de carbono simples, vuelves a tener hambre antes que si tomas, por ejemplo, proteínas grasas o hidratos de carbono complejos. ¿Por qué? A ver, entonces los hidratos de carbono complejos, ¿qué son? Estos son saludables y son, por ejemplo, las verduras, porque tienen fruta, perdón, tienen fibra. La fruta es otro hidrato de carbono complejo porque también tiene fibra. Las legumbres, los frutos secos también tienen grasa y tienen fibra. Y también tienen hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono complejos ya no entran en tu organismo y se convierten en glucosa. Tienen que procesarse dentro de tu organismo. El objetivo de esta dieta es elevar, es que no eleves la insulina de la sangre y que tengas siempre el cerebro despierto para comer solo cuando tienes hambre y hasta que te sacies. O sea, que realmente el hecho de comer sea para nutrirte, que te guste, pero que cuando estés lleno paras. Cuando menos veces comas al día, también es mejor para este tipo de dieta, ya que cada vez que comes alimentos se segrega insulina. Puedes pensar ahora, claro, que si no puedes tomar pasta, ni arroz, ni patatas, ni puedes tomar leche, ni puedes tomar pizzas, ni puedes tomar tantas cosas, ¿qué puedes tomar entonces? ¿Qué puedes tomar o qué es apto en mi modo de vida? Ahora te lo cuento. Mira, puedes tomar carne de todo tipo, de cerdo, de ternera, de pavo, de pollo, de conejo, de cordero, pescado, pescado fresco, pescado congelado, cualquier tipo de pescado. Ahí podrías también incluir, pero lo voy a poner por separado para darte más ideas, los moluscos, los mariscos, puedes tomar mejillones, pulpos. Después, en otra rama serían las verduras frescas o congeladas. Las puedes tomar cocinadas o crudas, en ensalada, como quieras prepararlas. Puedes tomar fruta al natural o también preparada. Puedes tomar agua, café, infusiones, las legumbres, garbanzos, lentejas, habas, judías, huevos, yogures, ahí están los lácteos, kéfir, y puedes tomar quesos bajos en hidrato de carbono, del estilo Gouda o Edam. Después puedes tomar también salsas naturales, como mayonesa natural, tomate frito natural, salsa de tomate natural, que se lo puedes comprar, especias de cualquier tipo, aceite de oliva y aceite de coco. Puedes tomar caldos, estilo caldo de pollo, caldo de cocido. Puedes tomar cremas de verduras, sobre todo si las preparas en casa o tienes claro los ingredientes que se le echan. El gazpacho, congelados de productos al natural. Puedes tomar conservas en aceite de oliva, conservas al natural. Frutos secos en cantidades moderadas, claro, no te pases. Pero si tu cerebro te guía, no te pasarás. Cortezas de cerdo, también porque son naturales y no tienen hidratos. Las aceitunas, semillas de lino, de sésamo, de chía y avena. Todo esto te da fibra también a tu dieta. A partir de aquí, despierta tu imaginación, prepara tus menús saludables para hacer un modo de vida saludable. Si prefieres que te ayude a preparar unos menús semanales saludables, solo tienes que suscribirte en mi blog mimododevida.com y recibirás todas las semanas un planificador con 5 menús saludables para la semana. Te invito a que te suscribas y que me dejes cualquier comentario o en mi blog o en mis redes sociales. En mis redes sociales aparezco como Mi Modo de Vida y en el blog puedes encontrarme en mimododevida.com. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que puedes encontrarme en mimododevida.com. Suscríbete para recibir los planificadores semanales de menús saludables o para unirte a nuestro grupo para hacer una dieta cetogénica. Empezamos el 2 de marzo. Apúntate. Vete a mimododevida.com.